to me. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job. Or Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes. No te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Como todos los miércoles, ya saben, el equipo de SEAT, llevando hasta ustedes lo más refinado, lo más pulcro del lenguaje, dijo nunca nadie que nos ha escuchado. Y eso lo estoy diciendo de una manera impresionantemente lenta, porque para todos aquellos que nos escucharon la semana pasada, se habrán dado cuenta que después de 10 años, sí, 10 años, nos convirtió. Yo pensé que nos había comprado Disney, porque... Mi carnalito Zico aquí presente. Soy Marvel Lieber, güey. Sí, ¿qué no, quieres? Es Disney. Pero cañón, güey. Dije, ya nos compró Disney. No sé si exagerado. Hace 10 años que no es nuestro slogan. Ya tiene como 5 años. Como 5. Pero digo, la presentación. Antes acuérdate que eran los monitos. A tus oídos. Exactamente. No, ya antes, antes ya la teníamos grabada. Pero es. Sí, básicamente. Grabábamos como un intro cada 3 años, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. Así. Pero. Yo dije, el único programa políticamente correcto. Dije, güey, nos compró Disney, ya valió madre esto. Uno no puede ausentarse por cuestiones personales una semana porque... Es que no vinieron el más incorrecto, güey, canalito, pues no, por eso. No. Evidente mundo. Pero bueno, y obviamente también de regreso ya está el mismísimo Master Podcaster, directo de los Highlands, donde están los hombres de espadazos entre ellos y estornudan muy violento. Tú vas muy seguido para allá, ¿no? Porque parece que siempre que vas te reciben con eso. Hay un montón de videos por research para apoyarte. Hiciste investigación de campo. Exactamente. Mira, se vio hábil antes de que se la aplicara. Sí, se vio hábil. El mismísimo Master Podcaster, como ya escucharon, y nuestro elemento de moda, el mismísimo comercial de PETA integrado, no ha llegado todavía. Qué raro. Sí. Exactamente. No es que fue a recogerse el paquete. Bueno. Ah, caray. Se recogió el paquete, sí. De carrera. Ok. Tú llegaste hace una hora, pero ¿iban a la misma carrera? ¿Sí? Pues mi carnalito, acuérdate como que no, siempre, el Googie llega una hora después. No va muy bien en el Nugget. Y por eso les vamos a comentar. Por eso, llega lento. Mi carnalito está fuera de forma. Les vamos a decir una cosa. El Googie no importa nada más en el programa, ni en el reto de Nugget Left Behind. En las carreras también llega una hora después de todos nosotros. ¡Es neto! ¿Estoy mintiendo acaso? No, agarró que hizo una carrera laboral de 2 años y la terminó en 5. No, ¿verdad? No. Cálmate, López. No, pero el Guki sí la acabó. Sin el Guki sí la acabó. Bueno, sí, y tenemos, sí. Ya saben, el reto nuevo Geek Left Behind, que estamos muy orgullosos de la banda. Ya llegamos a más de 2.400 kilómetros, ¿no? Efectivamente. No, sí. Más de 2.400 y hemos quemado más de 242.000 calorías. Gordos. Sí, gordos. Bueno, ¿cómo van los lugares, Dan Campos, hasta este momento? Pues tenemos el honor de tener, como siempre, apoyándonos Juan Manuel Espíritu, el cual va ganando en nuestro... En nuestro corazón, claro, exacto. Sí. Pero Caimán va atrás de él. Va arribita de él. Caimán. Va atrás de él. Va atrás, o sea, va negativo. Sí, va negativo. Caimán, corre para el otro lado, por favor. Sí, va en reversa. Mientras no le truene, no hay bronca. Sí. Se va con 0.6 kilómetros el Caimán. ¿Cuánto? 0.6 kilómetros. Lleva 600 metros. Carnalito, empieza como lo hicimos todos. Cronometra, por favor, lo que caminas, aunque sea. Sí. ¿Cómo era? El Buki cronometró 1 kilómetro en 1:28. Una cosa así, güey. Si te acuerdas la primera vez que lo creo hizo. Que la erosión se mueve más que tú si estás a ese nivel, ¿eh? Sí, creo que sí, güey. Creo que la lava, güey. O sea, la lava ya fría, güey. Hawái, sí, güey. El Kilauea. Exactamente, más sí, está rápido. Cañón, güey. Bueno, después tenemos el carnalito Amra con 1.7 kilómetros, el buen Federico Rosas con 28.4, ahí tenemos el primer gran brinco. Uh-huh. Un saludo a nuestro carnalito, precisamente Federico Rosas. El buen Manu con 33.8 en el lugar 11, en el lugar 10, el Juan Antonio Huerten, el buen Tabe con 67 kilómetros. En el lugar 9, precisamente, el Wookie con 74.7 kilómetros. Jorge mañana va a tener 80. Exactamente. No, no, por lo menos, sí, no tiene que correr. Él corre las oficiales nada más, se guarda, ¿no? Pues las termina caminando, pero... O las termina de rodillas, pero ya ves que es bien hábil, pues, para levantar los pies el güey, pero bueno. Ok, después tenemos al buen Jeff, Jorge Figueroa con 80 kilómetros, después Jorge Enrique, que ya se ha ido poniendo más al tiro, carnalito, 80.5 kilómetros, y creo que ya pasó la tarjeta. Después tenemos al buen Rodrigo Díaz, un saludo y un abrazo a nuestro carnalito, de nuestros Patreons favoritos, con 93.5 kilómetros. Después tenemos a mi carnalito, finalmente rico, el rico... Sabroso. Es que ya estoy haciendo ejercicio nuevamente. Esa es investigación. Se está poniendo en forma. Él sí está haciendo investigación de campos, ¿verdad, güey? Se quema, se quema solo, güey. Se lleva carga, güey. Se pone de pechito. Sí. Eso ya es bronca de ustedes. Los dejo solos, güey. No, o grabamos el programa. Este se va a publicar en otro lado. Pero ya cumplí el reto. Ya, sí, lo superó, ya con 202.1 kilómetros, ya lo superaste. Después Edith Sánchez con 301 en cuarto lugar. No te hagas ilusiones, no vas a ser co-conductora. Te vamos a llevar el programa a tu programa. Ella lleva 301 kilómetros. En tercer lugar tenemos al buen Ruido, que él sí ya lo estamos esperando para que se incorpore con 360 kilómetros. Uh-huh. Sí, le tiene que ganar a Ruido primero. Exactamente. Y después está mi carnalito, el buen Richard Grayson, con 394 kilómetros. Y bueno, ya regresé. Bien, carnalito. Ya regresé. Ya se reactivó, nos da mucho gusto. También. A mí me da más, porque ya mi familia también, porque ya se me está quitando lo histérico. Así de que, Sí, son los primeros de que, güey, vete a correr, no puedo ser lastimado. No, ahorita te llevamos al doctor, nosotros te pagamos el tratamiento. Ya corre, güey. Te pongo en el cerrito. Sí, te empujo, pero corre, cabrón. Si no, sí. Te aviento en la silla de ruedas que le tomé prestada a Javier. Básicamente, güey. Y bueno, y con una ventaja superior a la de las encuestas de los partidos políticos, yo con, ¿cuánto? Ah, 664 kilómetros. Ay, cámbiate, Dan Love. Le ardía la boca, güey, se quemaba. Así, te tengo que decir cuántos, no puedo decir en primer lugar voy yo. Si le arde la boca es que hace mal la técnica. Sí. No, es que uno cada tipo de invención, ¿no? ¿Qué? Entonces, Oye, sí. Pero a quien sí se me quema la boca por mencionar precisamente a nuestros Patreons. Exactamente, porque ya saben que en el centro del multiverso tenemos en el House of Heroes al mismísimo mecenas, al buen John Spirit. Tenemos en el Watchtower a nuestra productora ejecutiva, Ale Velasco. Tenemos en el Hall of Justice a nuestro productor ejecutivo, Super Rodrigo Díaz. Ya saben que en Mount Justice tenemos a Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son... Carito Ramos, Jorge Enrique López, Jaime Rosales, Francisco Reséndiz y Mau Nieto. Y nada más, Jorge, ya checo otra vez la tarjeta. Ok, rápidamente. Y bueno, para empezar el programa, estamos comentando en el Behind the Mix, si fueran productores, lo estarían viendo y dirían, cuánta razón tienen, como siempre. Damos los números del Melate, ¿no? Algo así por el estilo. Ajá. Ya tenemos como... ¿Cuántos ganadores? No los suficientes, pero más de los que esperan. Dice que David, bajado el balón. Así le decía yo a mis exnovios. ¿Cuánto me quieres? Más de lo que crees, pero menos de lo que te imaginas. Que baja el balón. No, también. Pero ¿cuánto me quieres? Más de lo que crees, pero menos de lo que te imaginas, mi reina. Así de rápido. Siempre funciona. Pero bueno, el punto de todos es que si fueran Patreons, o sea, ya hubiera productores, ya estarían viendo nuestra opinión con respecto a lo que está partiendo el internet y lo que está arruinando la vida de los niños. La boda real. No fue real, güey. Estaba en un cómic. Sí, estaba en un cómic. ¿Me estás diciendo que entonces los monarcas del Morelia tampoco apoyan la monarquía? No, eso sí, güey. Pero son mis mariposones. ¿De hecho eran los mariposos? Son las mariposas, ¿no? Porque sí, son monarcas, güey. Los monarcas de Morelia. Son pamboleros, ¿qué esperabas? Sí, no. O la de Manfloros. La monarquía viene de otro asunto, carnalito. No va por los reyes. No va por las mariposas. Demonios, he vivido engañado toda mi vida. También, carnalito, acuérdate que el santuario está ahí, en Michoacán. Porque en Morelia no está. No es Michoacán. Ok, ya iba a decir muchas cosas, pero no, luego me tengo que editar yo solo y no lo pienso hacer. Me da flojera. Sí, me da flojera editarme, güey. Exactamente. Pero bueno, el punto de todo esto es que nuevamente la vida de los niños ha sido arruinada, han violado infancias a diestra y siniestra con algo que todavía no sale. En el Behind the Mix, y no vamos a volver a hablar de ese tema en particular, salió la nueva, o anunciaron la nueva versión de los Thundercats, que ya no son Ho, no, ya son Roar. Thundercats Roar. Pero curiosamente en el mismo dice Ho. Pero bueno, es Thundercats Roar. Potato. Es otra cosa, ¿no? Y la animación, que estábamos, si vean el Behind the Mix y van a ver qué opinamos respecto a este tipo de animaciones. Sí, ya lo mencionamos en el programa, pero cuando salga, ¿no? Para tener una opinión informada. Sí, exactamente. Nada más hemos visto el intro, ¿no? Un intro muy acelerado, muy loco, se acabó, ¿no? Con una animación. Pero así como... no es lo único que está rompiendo y violando las infancias de la banda, güey. Es que ¿por qué te violan la infancia? Esto está muy feo. Sí, a mí me chocó. Dentro de esa misma línea me molestó muchísimo lo que hicieron con la animación de Doom Patrol, ¿eh? Sí, hay animación de Doom Patrol, güey. No lleva a hablar del póster de Sheena, güey. De Sheera. Está... Sheera. No lo he visto. La animación ya empezaron. Es que se ve muy gorda. Es que... No, güey, les voy a explicar una cosa. No sean idiotas. Sheera siempre se me echó gorda. ¿Y babos? No, es una animación, carnal, por amor de Dios. No. ¡Tenía 8 años! Seguro no, es no. El que se acercaba a la pantalla así para ver si se le veía. No, no, ya estaban más grandecitos, güey. No, eso ni con Gigi, güey. Estrella mágica, quiero, dame poder, una estrella porno quiero ser. Siga, güey. No, el dibujo, por lo menos que lo que se alcanza a ver de Sheera, la sombra de Sheera en el póster, es exactamente... la misma figura original de Sheera. Que si fueran Patreon, ya les hubiera yo pasado donde pueden ver la película donde presentan a Sheera con He-Man. El buen Rodrigo Díaz la estuvo viendo. Un día que no tenía yo absolutamente nada que ver, dije: ah, mira, aquí está de manera cuasi legal. Bueno, menos informal. ¿De manera casual? Esa, ándale, sí, casualmente me la encontré por aquí. Te voy a decir dónde casualmente me la encontré. Evidentemente. Sí, no, es de hecho, no tienes que pagar, no necesitas ningún programa extra para descargarla. De hecho, ni siquiera puedes descargarla. Pues es live action. No, es la de He-Man and the Masters of the Universe cuando presentan a Sheera, que es cuando se van a, es una es Eternia, que es la de He-Man, y la de Sheera no me acuerdo. Es la prima, ¿no? Es la hermana. Es media hermana del Prince Adam. Dura 2 temporadas nada más Sheera. Sí, o sea, dura 2 temporadas. He-Man y Sheera, sí, eso es incesto. Nada más, sí, ¿no? Y échenle un ojo, hay varios documentales muy buenos porque la historia, recordemos que esto, los personajes surgían primero en juguetes y después literalmente los comerciales eran las series para vender. Y lo que uno de los factores que terminaron matando la serie de Masters of the Universe fue precisamente Sheera. Y uno de los factores que mató Sheera fue el manejo de los juguetes. ¿Por qué? Había muñecas para juguetes para niñas. ¿Qué es lo que pasa? Nadie las compra. ¡Oh, Dios mío! Nunca se ha visto eso. Es un fenómeno muy extraño. Yo no veo que haya pasado eso con Wonder Woman. Sí, por eso cuando vas a la feria del juguete, todas las figuras de Wonder Woman que estaban muy chidas basadas en Justice League, ahí estaban arrumbadas. Y Batman, ni uno solo. Because he's Batman. O sea, güey, no para rápido. ¿Live action de Sheera? Es live action. No, es Sheena, ¿no? No. ¿Para cuándo es eso? Me acaban de presentar. Ah, es nueva. Es para Netflix. Ah, entonces es lo que están poniendo del póster. No es animación. Es el póster, nada más, la nueva, pero sí. Es de la animación. Y va a ser live action. O sea, el póster está... Es este el póster está animado. El póster, o sea, el póster es... Partamos del principio. Hay un póster morado donde se ve Sheera y lo anuncian para Netflix. Ajá. Que es ese que estamos viendo. Correcto. Ajá, pero búsquenlo. Es live action la serie que se va a hacer. Yo sí la voy a ver. ¿Y quién es la actriz? Para ver. Para que sepan, aquí vamos a poner, si no ponemos a alguien del Doom Patrol, vamos a poner a Sheera así, ¿cómo no? Because Nightboy sí. No, esto no es live action. ¿Quién porque dice Fisher's Voices? No es exactamente, es el cast de doblaje. Sí, de doblaje. No juegues con mis sentimientos y las portadas del programa, carnal. Eso no se hace. No te preocupes, ahorita mire qué conseguimos. Ya está, nada más necesito nombres. Necesito nombres y teléfonos. Pero bueno, sí, el punto de todo esto. No lo había visto. Es que ya la dibujé muy gorda. No, güey, es en serio. Pónganse a ver las caricaturas originales. Y así era la figura humana que se manejaba, el ideal de la figura humana. La de He-Man no, la de Sheera. Así de rápido. Ajá. Ahora, si quieren ver Sheena de la selva, o Sheena de la selva. Esto más chido. Y nada más, el detalle, efectivamente, ya va. Mira, no creo que quieras poner ahí parte del cast, porque está la misma Sandra Oh, precisamente de Grey's Anatomy. Y es producido por DreamWorks Animation Television. Entonces iba a ser animación. Sí. Yo fue un miscast. O sea, lo que pasa es que vi. No fue un miscast porque no hablaste del cast. Sí hablé del cast, pero creí que salía, güey. No, nada más sus voces, güey. Ok. Sí, ya salió. No, la anuncia. Sí, lo que sí es un hecho es que va para Netflix. Sí, y está Jordan Fisher, Kristen Wood, Noel Stevenson, Karen Fukuhara, Amy Carrero, Marcos Scribner, Crystal Joy Brown, Mary Lennon y Villa Lovely son quienes están en el cast. Amy Carrero es quien estará como Adora o Sheera. Ok, Adora es la hermana del principal. Adora, no, Adora. Adora. Adora. Adora, sí. Amora es de los cómics, creo. No, Amora ya es la ¿no de es de Tumor? Ah, sí, sí. Esa es de Enchanters. Ah, sí, es cierto. Tienes toda la maldita razón. Disculpe, es que son demasiados nombres. Oye, nunca salió en la película, ¿verdad? En ninguna de las películas de Thor salió Amora, ¿verdad? De Enchantress. Parece que todavía sí, oficialmente no. ¿No? Se rumoreó que iba a ser un personaje. Murió ahora en... Ahí tienes tu portada. No, sí, ya está la portada, es Shira. La portada de este programa es Shira, hemos dicho rápidamente. Sí. Bien, bien. Sí, está bien Shira. Sí, está bien Shira, sí. Neta, sí. Pero bueno, entonces... Chiro, un momento, pero aquí la veo muy bronceada. Ahí estoy viendo otro... Ah, ok, interesante, sí, ¿por qué no? Ya sí. Le vi los tatuajes. Perdón, continúen. ¿No es un Ferrari, acaso? Bola de losers. Pero bueno, son patéticos, güey. Tanto para decir, me da miedo pedirme un tatuaje, bola de puta. No, no, es el punto de todo esto. No hay gente que lo hace por razones médicas, güey. Hay gente que le gusta donar sangre y opta por no ponerse tatuajes. Sí, porque eso sí. Como el maricón del paladín. Gallardo era el pretexto que daba y ya saqué el puma. Y dijimos, no, si eres bien puto. Pero bueno, el punto de todo esto... Correlación es causación, puede ser las dos cosas, ¿eh? No, porque después nos dimos cuenta que el idiota sí traía tatuajes. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Así como que, güey, nada más que no quería... ¿En dónde? En los brazos. Ah. Si traía más, ya le preguntaremos al puma. ¿El nivel o el arriba de la cadera? No sé, creo que traía un tramp stamp el muy gay. Pero bueno, el punto de todo esto es que la banda ya se me está ofendiendo por Shira, la banda ya está ofendiendo por Thundercats... la banda nunca se ofendió, curiosamente, ya así thumbs up a nuestra Patreon Carito, con toda la razón, nunca se ofendió porque cancelaron la segunda versión de, o la versión más reciente de los Thundercats, que era una animación muy oriental, que curiosamente sí, Carito, la vi. Aunque es lo más mangoso, eso y más adelante hablaremos de Batman Ninja, es lo más mangoso que voy a ver después de Ranma y Medio. Güey, me gustaba Ranma y Medio. A mí Ranma y Medio me valió, era muy divertido. Sí, güey, es que había muy buenas caricaturas, ajá. Y siempre decías, no seas güey, quédate con shampoo. No, Akane, güey. ¿Akane? Sí, Akane era mi baby. Era mi waifu, Akane, güey. Por eso te lo dije bien, Carito, lo dije bien, Carito. Waifu, ¿no? Waifu, sí, era mi waifu. Akane era mi waifu. Si lo dije bien, ahí espero la corrección. Espero el insulto, no me gandalla, por favor. Pero la cuestión de todo esto, que era, de hecho, era un estilo muy Evangelion, la animación muy estilo Evangelion, no temáticamente hablando. ¿Tradicional? No, esa era la de Ranma. La de los Thundercats sí era más modernona. Ajá. Que upgrade. Si no, no es lo que pasa. Foco Max. Pero la segunda animación de los Thundercats tenía cosas muy interesantes, propuestas muy interesantes. Uno, ya no eran los monos que se parecían a los de He-Man. La segunda era que no estaban en el tercer planeta, o sea, la Tierra. Seguían en Tondera. Tenía una construcción, tenía muchas similitudes en la onda, tal vez lo más cercano al público, con historias tipo Game of Thrones, o si quieres verlo como Lord of the Rings, porque te creaban reinos según las distintas especies, pero te construían un mundo. Ya no era el muchachito que deben de apoyarlo porque es el que creció bueno, no mágicamente, porque no le funcionó la cápsula de... ¿cómo se llamaba? Cápsula Viagra. De animación suspensiva. La cápsula azul. Y no era de todos estén aguantándolo. Tenías un duelo muy interesante entre los dos hermanos, que eran Tigra y León, ¿no? Uh-huh. Y precisamente tenías un conflicto que no se veía en la serie original. Exactamente. En pocas palabras, te construyeron personajes. Y la motivación del Mumra era... De hecho, Mumra era el defensor de Tondera, los oprimidos. Sí, exactamente. Sí, era el López Obrador de Tondera. Tenía propuestas más lógicas. Bueno, era más inteligente, es que tenía más años de experiencia gobernando. Él sí sabía para dónde. Es igual de decadente. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, sí. Pero, honestamente, la animación estaba impresionantemente buena y tenía unos conceptos bien locos. Por ejemplo, había un mar que era de pura arena y el barco se movía como la hierba, güey. Está chido. Y estaba bien creepy. Muy, muy onda, me recuerdo. ¿Cómo se llama la de...? ¿Te recuerdas? Me da gusto que no te olvides. Sí, yo sé. Pero el cuate de Monty Python que hizo el de Eric el Vikingo. Se me fue el nombre, ya sé de qué me hablas. De que te acuerdas que va paseando el barco vikingo al Valhalla, ¿no? Sí, sí, sí. Puta, muy buena, muy buena. Pero es de Monty Python. Es de Monty Python. La cosa de todo esto es que la gente de repente no la vio. Y obviamente después de tres temporadas la cancelaron. Ojo, con eso no se convierte en fracaso. Simplemente no es tan buena como... No tuvo el tan buen resultado que esperaban que tuviera. Porque si hubiera sido un fracaso, la cancelan a media temporada. Hasta les quitan capítulos y la cancelan. O le hacen como Firefly y se los ponen todos como se les dé la gana. Lo único malo es que no hay reruns. También la otra opción es que las cambias de horario, que otra de las noticias que podríamos comentar es, se viene el shake-up en el universo de la Arrowverse por los cambios de horarios de las distintas series. Oye, y los domingos tendremos las series femeninas. A ver, está interesante, que vale la pena porque el domingo descansan después de planchar y lavar, ¿no, güey? No, es para que vaya Supergirl mientras planchas la capita. Sí. No, porque ellas sí planchan su ropita antes de ir. Nosotros vale madre, generalmente. Yo sí les planchaba la ropita a todas ellas, güey. Es correcto, bronca, güey. Pero no. No, pero vienen también, o sea, hay muchos anuncios que se hicieron. Gotham, por ejemplo, ya se anuncia que por fin va a terminar, gracias a Dios, con media temporada. Y los fotos de Marvel no han anunciado, pero lleva el mismo camino ahí, eso. Shit, güey. Pero ya, curiosamente, pero vamos a ponerle menos. Es la mejor serie basada en cómics, según lo que dicen. ¿Quién dice eso? Agents of S.H.I.E.L.D. No, ¿ellos lo dicen? No, curiosamente dicen que hay... Está buena. Es lo que me siguen diciendo desde... Desde la cuarta, está bastante... No, tú estás diciendo desde la primera. No, la primera es Dale Chance. Es distinto a esta, ahora sí está buena. Dale Chance también a la segunda. No sean malos, no olvides la tercera. ¿El lobo? Por eso no te creemos. Los dos es con Reduced Chapters. Lo único es que una sí declara que ya no sabe ni qué hacer. Y viene la transformación de Bruce, ¿sí? ¿Ya lo van a mandar de viaje? Sí, ya, ahora sí, o sea, va a terminar tal cual tomando el manto, ¿no? Y curiosamente aparece Lady Shiva, es de los personajes que van a estar apareciendo. No, ya anunciaron que van a meter a todos los que le faltaron. O sea, todo el que se te ocurrió, creo que viene el ventriloquist, vienen varios, o sea, bien. ¿Ventriloquista? El ventriloquista, como diría el Clarky. Vienen todo lo que se puede y también hace poquito recrearon la escena de cierta manera de con Selina Kyle, lo de el Killing Joke. O sea, ¿le aplican la Bárbara Gordon? ¿La plomearon? Sí. ¿Ya ven por qué no ves a Mugre? ¿Ya ven por qué la deben cancelar? Rápidamente, creo que fue en Titans Go donde hicieron un a modo de parodia, que muchos sobre eso se fueron a creer que eran rumores, en el que decían, termina Gotham, pero si viene la serie de Pennyworth. ¿Qué es la precuela de la precuela? Que curiosamente en concepto dices, pues no estaría mal. Es la de Eric the Bike. No estaría nada mal ver una serie basada en Alfred en la época en que estaba en el MI6. Pero de repente dices, ok, me late. Sobre todo porque curiosamente Snyder, el que no sabe escribir, hizo parte de su Batman. Uh-huh. Retomó mucho la historia de Alfred cuando estaba en ese periodo. Y que no sabe escribir, son los dos, carnalito. No, el otro es más director. No, sí, pero acuérdate que el otro cuando mete mano en la escritura es vale madre. Escribe los cheques bien. Ah, no, esa es su mujer, perdón. Ese es Jones. No, escribe muy bien las inscripciones al gimnasio. Sí, ¿no? Yo quiero ser extra en su siguiente película. Güey, que me agarra dos meses, que, no, y también que te ponga a hacer ejercicio, no nada más que te buen punto, sí. No, mejor no. Que me pase a sudar, pero de sí. otra manera, carnal. Sí, que me caste. Sí. Okay. Ah, Jim Gordon, güey. No importa, nunca me voy a quitar la camisa, pero, güey, hasta ese güey se puso mega mamé. Nadie entendió para qué se puso mamé. Lo hizo por su cuenta, así, nada más. Pero, tengo acceso al gimnasio de este güey, Simón. Ok, voy dos meses y se puso... Ganate, rey. Güey, se veía más mamé que Batman, güey. Vas a ir a ver entrenar a Gal Gadot. No importa, me pongo en la caminadora atrás, no hay bronca. Oye, estás ahí 6 horas al día, es que es lo que entrenan. Sí, yo estoy con ellos todo el tiempo. Pero, bueno, retomando la cuestión de todo esto es que... Antes de que digan, y nosotros lo hemos dicho, sí, le mentamos la madre a Gotham, yo insulto a diestra y siniestra a Agents of S.H.I.E.L.D. Se quedó, sí, o sea, cada quien Newman, donde se quedó. Inhumans no tiene madre. Todo el mundo la insulta, y la seguimos insultando hasta aburrirnos. ¿Hay alguien que la defienda? No. Creo que ni los que le hicieron, ¿verdad? No. Güey, es que ¿cómo? No. O sea, ¿cómo? No hay para dónde. O sea, no hay para dónde. O sea, ni Isabel Cornish la salva, ni Serinda Swan la salva. Bueno, no he oído y no me interesa, pero yo creo que ni Yuyito Navy la defendería, güey. No mames. No, ese güey sí es suficientemente imbécil para... Sí, ¿verdad? Sí, tiene razón. Muy probablemente. Pero el punto de todo esto es que al final del día tú no puedes decir es una basura si no la has visto. Así de rápido. Primero vela, por lo menos ve 5 capítulos, que es lo que siempre decimos. Ve 5 capítulos y después la insultas hasta aburrirte, güey. Ajá. Entonces, la animación sí es disruptiva, como dices, pero ¿cuántas veces no vimos ese tipo de animación? Por ejemplo, está, ya lo mencionamos, Beavis and Butthead, Bob Esponja, Ren y Stimpy, las Powerpuff Girls. Güey, los padrinos mágicos, los padrinos. O sea, no, es así, está como que más kiddie, más... Más kiddie, pero son dibujos... Es del estilo de Dexter, en su momento. Es Dexter, por el supuesto. El laboratorio de Dexter, porque el laboratorio es la otra. No, sí, el laboratorio de Dexter. Que no es el mismo güey, ya que creció después se volvió loca. Seguramente sí, güey, sí. Yo digo que sí. Y Didi McCall, no era Didi McCall, no, esa es la de Hunter, sí, ¿no? Sí, es la de Hunter, güey. Pero el pimpollo de acero. El pimpollo de acero. Efectivamente, quien la haya oído traducido sabe perfectamente de qué hablamos. En el canal 5 a las 10 de la noche, los miércoles, si recuerdo bien. O jueves. Los miércoles recuerdas correctamente bien, porque los jueves era el Equalizer, era mi abuelito. ¿Y no salía antes Quincy? O sea, antes Quincy de que entrara el de Equalizer, era Quincy, ¿no? Me cambiaron la programación muy gacho en esa época. Sí, ¿verdad? Pues porque de hecho también ponían a la doctora Quinn, Mujer que Cura. Esa sí es más para acá, esa sí ya es después. Esa sí me tocó verla, entonces... Sí. Era... Y era más 90, es casi. Sí. No, lo que pasa es que la mujer era tragaños, güey. pero este... No, pero acuérdate que ella también tuvo un problema que creo que quedó casi como en coma un muy buen rato. Tuvo serios problemas de salud. Después cuando regresas en esa serie... Tú no lo hubieras... Ella era no Chica Bond. No lo hubieras tenido el mismo problema. En su momento ella fue Chica Bond. Si precisamente Tula, que era tuleño, no te hubiera quitado el papel principal en Octopussy. Sí. Mira, yo tengo problemas con cualquiera que puedas pretender ser eso, güey. Con los habitantes de oriundo de por ahí. De por ahí. ¿No te cambian los tuleños, güey? No me cambian. No te saque, güey. No. Son pesados. Son gigantes, dicen. Pero bueno. Están los gigantes de Tula en México. Toda gente que no viva en la República Mexicana, vengan a visitarlos. No pidan ver los gigantes tuleños. Por favor, nada más vengan a Tula. Y tampoco pidan huevos motuleños. Motuleños, ¿no? Porque el pobre Motulo ya no da para mucho. Pero él y toda su descendencia, güey. Piensen en la familia. Uno como sea, pero las criaturas, ¿qué culpa tienen? Bueno, el punto de todo eso es que, insisto, Thundercats era una muy buena apuesta, una propuesta muy interesante que, por desgracia, porque les violó la infancia a muchos, no la vieron. Es curioso, ¿no? Digo, porque, o sea, por ejemplo... O sea, ¿en qué se basa una caricatura? Sí vive de ratings, quieres que no. ¿Qué pasa con nosotros, el público, que ama Thundercats y que probablemente quería seguir viendo Thundercats, pero no podía verla en su horario? Porque estás trabajando. Sí, pero ¿sabes que cuando compras el DVD el daño está hecho, no, carnalito? Sí. Y aparte tú ya estás como los güeyes que quieren boicotear a Derbez comprando los piratas, ¿verdad, güey? Respaldo alternativo, respaldo alternativo. Es que me acuerdo cuando salió de la época en la cual... Porque aquí en México, incluso por partes de CIMA, ellos comercializaron tanto Mazinger como Thundercats, si no me falla la memoria. Es que CIMA, no manches, güey. No. En esos paquetes estaban muy cuidados. Esos paquetes, lo que era eso y lo de este de... Ay, el mejor famoso que se me fue el nombre, el de Totoro y todos esos. No, ahí te va a madrear yo de cara. Sí, no, wey, sí, no, y muy merecidamente. Y ese sí, güey, porque estás hablando Estudio de Ghibli. Bueno, no, hablemos de Estudio Ghibli porque son de los que manejan este... Ay, sí, no sé, pero... Carito, aquí es tu momento de todo el calor que le hemos cargado a la banda Otaku. Aquí No, lo vamos a acabar. Estás hablando de un ganador del Oscar, güey. Bueno, pero curiosamente no es nada más del, sino del Estudio Ghibli, que es propiamente la casa productora. Todo lo que hacían en el lanzamiento nacional estaba muy cuidado, porque los de Ghibli son bien, pero bien mamones sobre cómo promocionar su material. O sea, este creador se tarda alrededor de 5 a 10 años haciendo una animación. O sea, de ese calibre, o sea... Son trabajos clavadísimos, o sea, entonces, pues como dices muy bien, carnalito, hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Sí, y honestamente, si alguien a esta edad, bueno, cualquier edad, si violaron mi infancia, güey, qué débil fue tu infancia. Hayao Miyazaki, perdón, ya. ¿Quién? Hayao Miyazaki. Ya nos salvamos, por lo menos de medio regaño, ya nos salvamos. No. Sorry, carito, se vio a Vilán Campos. Pero... Ni porque puras princesas. Sí. Qué vaciado, ¿no? A ver, la Mononoke. La princesa Mononoke. ¿Monoblock? La princesa Monoblock, los que les gustan. ¿La princesa Kaguya? ¿Quién? Pues no sé, pero tenía problemas. ¿Tú también quieres que te regañe Carito, ¿verdad? Dice, sí, porque jale parejo Carito y con todos. No, y no es de él, pero sí es del estudio. Pero bueno, nosotros vamos a un corte, regresamos. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes. No te cuento el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta, este maldito programa. Nos vamos con el chat, mi common people. Vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money.

Honestamente, qué patético eres, güey. Bueno, recordemos dos factores. De entrada, el pasado. A ti también, güey. No. El pasado siempre está idealizado, por lo cual siempre creerás que fue la neta del planeta lo que no, claro que no. Mi pasado siempre fue mejor. Los 80s eran la neta, siguen presentes, güey. A veces es muy triste volver a ver tu caricatura y decir, güey, no es correcto decir, oye, güey, por esto moría, por esto realmente mataba y yo quería que la rehicieran. Critiqué esta madre y cuando volví a verla es peor que lo que hicieron. Yo lo único que espero y es el caso. Yo lo único que espero y son dos cosas con este comentario: que Here Comes the Grump esté entretenida, no, y que encuentren las y que Jaime yo sí vi el último episodio, y que Jaime Rosales nos mande boletos para la premier, güey, así de rápido. Si estás abusando de nuestros pechos, muy bien hecho. Es Corazón Films. Si no vamos nosotros, ¿quién va, güey? Que por cierto, ya pónganse de acuerdo, John, ¿no? Ya vamos a. Ya hay que hacer entrega de ese. De la güera atómica. De la güera atómica. No, no te vamos a dar a la güera atómica, John. Te vamos a dar el DVD, el Blu-ray de la película. Ya tanta suerte. Primero pasa por la mesa y después ya vemos qué onda, güey. Pero bueno. En vez de enfocarnos en el pasado, ¿por qué no hablamos del futuro sobre las series que están anunciadas? Fíjate que esa es una cuestión, la razón, y es algo bien interesante. Ya comentamos de lo que se va, por fortuna se va Gotham. Y al parecer todo pinta para que Agents of S.H.I.E.L.D. se vaya de la mano. Aunque dicen que no, pero bueno, vamos a ver. Ya, por favor. Ya. No, pero Gotham sí fue definitivo, es su última temporada. Sí. La otra... Viene No Man's Land y viene una cantidad de jaladas impresionante con Gotham, que ahí es que, bueno, ya, sacrifiquen esa madre, ya, antes de que deje más crías. Totalmente, ¿no? Sí, no, ya antes de que deje crías, sacrifíquenla. Pero me llama mucho la atención personajes que se integran a la Rovers, uno bien interesante... Y ahí sí, si no la hacen lesbiana, me les voy yo a la yugular. Porque va a ser Kat Kane, que es Batwoman. Ahí sí, bueno, y es la versión, supongo, que hace yo. Sí, la de Williams, ¿no? Es la de Williams, es la nueva. Pues, no es Kat Kane, es Kate Kane. Kate Kane. Uh-huh. Que honestamente es la más famosa, la versión más famosa. No importa la época en la que haya vivido, porque Kat Kane siempre fue un personaje ñe. Hasta en la en los cómics de la Bat Family era ñe. Pues de hecho la crearon por necesidad, recordemos eso, fue para que se vea que sí hay personajes femeninos. Esa ya la primera Batgirl. Exactamente, y que no tiene nada que ver con el hecho de que Bruce y Bruno Díaz y Ricardo Tapia duerman en la misma cama mientras la tía está ahí cuidando. Bruce y nada más le puede decir Ricardo Tapia, güey. Uno le dice Dick y el otro Bruce. Y uno le dice Dick, sí, por favor. Y los dos, sí, gracias. Pero bueno, la onda de todo esto. ¡Uy, no! Para eso salió la tía Harriet. Para que Alfred se entretuviera y no dijera nada, no revelara los secretos de la mansión. Es correcto. Para quien no sepa, carnalito, cuéntales esa parte. Es que exactamente, en la serie de televisión la gente... Con todo que eran los 60, la gente era más estúpida todavía de lo que es ahorita. No, no puede ser. Sí, sí, créeme que sí. Bueno, no, eran más mojigatos de lo que son ahorita. Porque eran los 60, güey. Eran los 60. Nadie puede decir que... Pero bueno, el punto de todo es que la gente se empezó a quejar de que el sospechosismo, ya saben. Así como los de que vamos a ser pansexual a Han Solo. Ese tipo de idioteces, ¿no? Pero curiosamente tiene mucha relevancia porque, por ejemplo, el personaje de Valkyrie en Thor es lesbiana, jamás se ve en la película, solo los que empezaron el rumor saben qué pasó. Exactamente, pero entonces llegaron la sociedad de madres de familia de no sé qué diablos. Las mismas que lograron cancelarnos Lucifer desde Sebas. No, ya parece que va a haber pick-up ahorita. ¿A Lucifer? Sí, ahorita les cuento, parece que va a haber pick-up de Lucifer. ¿Qué te dijo nuestro amigo Gaiman? Ahorita les comento el chisme. Gaiman. Neil. Sí, y Neil himself, sí, güey. Sí, para que no haya así. No, el rumor te lo dijo un pinche... No, perdón, ¿qué? ¿Lo pronuncias bien o no lo pronuncias? Sí, Neil himself para los cuates. Pero bueno, el punto de todo esto es que llegaron, se quejaron, y tienen razón, es que se ve muy gay el asunto. Y mandan a la tía Harriet. La tía Harriet era tía de Dick Grayson. No sé dónde salió, pero bueno, la tía... ¿Por qué no la adoptó? Es personaje exprofesamente creado para la serie de televisión, igual que el jefe O'Hara. Exactamente. El jefe O'Hara después lo retoman los cómics, sí. Pero era de hecho para la serie de televisión. Igual que Egghead y Falsa Paz. Clocking. Creación de Robinson. Y el bibliófilo. Pero bueno, el punto de todo esto es que decidieron poner a la tía Harriet. El problema de la tía Harriet es que es una señora ya de edad avanzada, que la única que queda de pareja era con Alfred. Entonces era por eso que mientras la tía Harriet está con Alfred, entonces, para que no revele los secretos de la mansión, güey. Fue el equivalente de la tía May cuando vivía con los Avengers, ¿no? Exactamente. Y acuérdate. Terminó con Jarvis, ¿no? A ver. Y terminó siendo como Marisa Tomei, güey. la ponía, le quitaron como 30 años. Ok. Y la estaba bien mami, la tía May en los cómics cuando era Avenger. En esa etapa. Sí, ¿no pero te acuerdas cómo nos burlábamos? Sí, ¿no? Sí, sí, o sea, le quitaron 30 años. Se volvió Marisol Tomei, güey. O la de Ultimate Spider-Man, ¿no? Marisol Tomei, un poquito más joven en ese sentido, sí. Pero curiosamente ya, ahí no sabías a quién le iba a tirar los perros Wolverine, si a la pelirroja o a la persona que estaba más cercana a su edad. No, okay. Wolverine no discrimina. Sí, Deadpool, que por cierto, bueno, haremos ya nuestro behind the mic, nuestro the stream para hablar de Deadpool, qué cosa tan divertida, váyanla a ver, altamente recomendado, se van a reír desde que empieza hasta después de que termina. Sí, o sea, es la cosa más chistosa, nunca me había reído yo tanto en una película de superhéroes. ¿Desde Deadpool 1? No, me reí más. ¿Sí? Más, mucho más. Lo discutimos el problema porque iba a hacer un comentario al respecto, pero este es un teaser, no se lo pierdan próximamente, solo para Patreons. Es culpa de un dibujante que no puede ni siquiera hacer bien los pies de sus caracteres en los cómics. Pero bueno, el punto de todo esto es que... Kane es una de las formas más... La integración dentro de la Arrowverse. Uh-huh. De hecho, a mí me interesaría ver... Sé que no va a pasar, pero entraría como la figura de The Huntress en su momento. A mí me interesaría ver de regreso a Huntress, güey. Uh-huh. A mí me encantaría verlas luchando en el lot. Digo, perdón. Sí, no, a mí también. Pero, en la sexta temporada... En la sexta temporada de Arrow, hacen mención... No aparece, pero hay nueva mención de Huntress. Ajá, porque curiosamente uno de los mafiosos contra los que está el narcotraficante latino. ¿El narcotraficante? Sí, es el narcotraficante. Sí, es Díaz, ¿no? Y es narcotraficante, pues es latino, güey. Es colombiano, güey. De hecho es Ricardo Díaz, ¿no? Ricardo una cosa. Díaz, una madre, es la combinación de Bruce Wayne, Richard Grayson en español. Sí, Bruno Díaz y Ricardo Tapia. De hecho, el papá de una secretaria que yo tenía se llamaba Bruno y se apellidaba Díaz. Así era, Bruno Díaz, yo, ¿qué te pasa? Pero bueno. ¿Tenía un busto de Shakespeare en su oficina? En algún lugar lo debe haber tenido. Y lo tenía muy bien puesto. Definitivamente. Sí, yo me paro de pie y le aplaudo a ambas manos por esa decisión de nombre tan inteligente. Pero bueno. Agárrate el batetú y continúa con el tema, carnal. Ale, no, es... No me cuenta que sí, batetú. Y regálenme, denme un balón de soccer para jotearle. Pero bueno, el punto de todo esto es que... viene Kate, hace mención de Huntress. Viene Kate Kane. No les voy a quemar el final de Arrow, de la sexta temporada de Arrow. ¿Te lo pasó? No, está muñe. Honestamente... ¿Vuelven a destruir la ciudad? No. Ah. No, pero a mí sí me decepcionó. ¿El final de Avengers, güey, con la mansión destruida o los X-Men? ¿No? Sí. Es más barato remodelar. Sí, que... No, en esta ocasión no. Pero hay una serie de situaciones... lo que me llama la atención es los que se integran para la siguiente temporada. Regresa Roy Harper. Que yo sigo con la idea de que ese güey va a terminar en la serie Titans de DC Universe, ajá, en el sistema de Vaga. No creo que puedan exportar, como que están separando mucho lo de Berlanti y las nuevas series, ¿no? Bien, es Berlanti, güey. Es así, es cierto. Titans es Berlanti, por eso yo sé, güey. Tienes razón, ese sí es Berlanti. Es Berlanti, pero... Oye, por cierto, ¿cómo ven? O sea, digo, en general... sabemos que sale un personaje que es bien recibido, por lo menos por nosotros, no sé cómo le fue bien en las críticas ni en el rating a Black Lightning, pero ¿qué piensan? No, sí, pero ¿cuánto más le ven de vida al Berlantiverse? Un rato todavía. No, güey. Creo, por el nuevo sistema de streaming. No, y aparte otra cuestión que es lo que hablábamos. Sigue siendo Berlantiverse, güey. No, sí, pero tiene algo que ver con lo que mencionabas hace rato con los cambios de horarios, ¿eh? Recordemos que antes tenías un día a la semana y los fines de semana no estaba cubierto. Uh-huh. Y aquí estamos incluyendo entre las producciones de Berlanti, los jueves eran de Riverdale, uh-huh, o Creepydale. Que por cierto, hace dos episodios yo creí que estaba viendo Arrow porque salió la Caperucita Roja con arco y flechas. ¿Cómo crees, güey? Y se está bien heavy, sí, ese episodio, Tengo que ver. A mí no me disgustó tanto Riverdale, ¿qué? Aunque no es Archie como no, tal. No, es no. Creepydale, como le dice muy bien mi carnalito. Sí, güey, yo dejé ver Creepydale. Desde que tienes a Alice Cooper como los personajes secundarios, dices, güey. No, pero aparte, y Sobrina... Pinta Sobrina, para ser no, realmente Sobrina, más no, Sobrina como... no, pero Sabrina sí está. Sí, sí. Y la niña está muy cute. Sobrina, chico, digo, Sabrina, ¿quién produce? Es parte del Berlantiverse para es Netflix. Mismo, es Roberto Aguirre Sacasa, que es el productor. Pero retomando, los lunes teníamos, eran lunes de serie intercambiable genérica, ya sea Super Year o Legends of Tomorrow, que los pasan a la barra del domingo. Uh-huh. Y lunes... no me le interesa a nadie. Exactamente, pero porque no se es nos viernes. Va Lucifer, que estaba los domingos. Pero no es viernes. No, ya los domingos van para allá. Digo, no. Los domingos van para ese... ¿Pero Lucifer estaba en CW? No, estaba en FX. Entonces, ¿por qué? FX. ¿Por qué el comentario, carnalito? No, porque es que los tienen distribuidos así. Okay, o sea, era para no estorbarse, aunque... Es correcto. O sea... Aunque no sea mi televisora, ni la misma televisora, pero no interfiere. Tenías de lunes a viernes un programa distinto enfocado en personajes de DC Vértigo, en pocas palabras. Que había quedado vacante los miércoles. Pero los martes tenías dos series, que fueron Black Lightning y Flash. Que antes era The Flash y Legends of Tomorrow. Es correcto. Los jueves eran de Arrow y los miércoles eran de Arrow, lo cambiaron a los jueves. Y el otro día era Riverdale, ahí se cambiaron precisamente. Y los lunes era... Supergirl o Legends, pero antes de eso... No, siempre fueron de Supergirl. Sí, los lunes eran de Supergirl. Sí, porque cambia de lunes a lunes, ¿no? Es correcto, con el cambio de televisora. De televisora les pusieron Krypton. Porque no es de CW. Ah, pero ese sí no es... Ese es sci-fi. Ese sí se desmarca de todo ese horario. Completamente. ¿No? Pero curiosamente también hace muchas referencias al Berlantiverse, güey. Curiosamente. Y al cine, que es lo más interesante. De hecho, yo insisto, el Brainiac, tanto el casting ese como el manejo Brainiac, es muy bueno. O sea, ¿queremos que este, al contrario de Gotham, es un acierto Krypton? Sí. Si no se llamara Krypton sería un enorme acierto, pero como se llama Krypton, yo creo que tiene una ejecución competente. Eso, tiene... Krypton tiene el mismo problema que Gotham. Es una maldita precuela. Ya sabes qué va a pasar. Yo sé que era una maldita mierda. No. ¿Se morirá nuestro personaje en este episodio? No, güey. ¿Nacerá algún día? Claro que... Acaban de dar una patada en los huevos al futuro abuelo. ¿Se quedará estéril? No, por eso inventaron las cámaras, la cámara Génesis, demonios. No, pero eso sí es sencillo. Los ves peleándose y esto es un gran spoiler. Y porque si no han visto Krypton, neta tienen pedos, está muy entretenida. Pero obviamente ves al abuelo de Kal-El queriendo salvar Kandor de Brainiac. Así, ¿cómo les explico? ¿Salvará a Kandor? Pues chance una semana más, güey. ¿Salvará la botella? Sí, porque falta un episodio. Salvará un episodio. Pero así que, ¿podrá salvar Vanella? No, sigue él. A Kandor de ser secuestrado. No, güey, no la vas a salvar. Vanel. Vanel es cuando censuras algo. No, Vanel. Sobre el Vanel. No, pégale, güey. No, pégale. Mira, trae una navaja. Córtate las venas, güey. No, que se las deje la venas. No, la cosa es. Muy mala película. Vanel es el. Ese es el tatarabuelo. Es el bisabuelo de Superman. Vanel es el bisabuelo. No es el tatarabuelo. Es el chosmín. Vanel es el bisabuelo. Ajá. Vanel es el bisabuelo. No. Vanel es el que mataron en el primer episodio. Sí. Seg, exactamente. Ajá. Seg es el abuelo. Seg es el abuelo, Jor-El es el papá. Exactamente, así es. Vanel era un personaje que sí salía en los cómics y era el que inició la guerra de los clones. En, no la de Star Wars, la de Krypton. No, la de Day Zero, no, Zero. Zero, Black Zero. Black Zero. Uh-huh. De hecho, él era parte del Black Zero. Y de hecho, es el que origina el nombre de Nightwing. Que ya hicieron mención de Flamebeard precisamente. Es correcto. Y una cosa... Debe de salir. Si están tratando Kandor, o sea, no manches. Es que pescando, pero te digo, el único problema que tiene es... ¡Ay! ¿Matarán a Bruce Wayne? No, güey, no lo pueden matar. ¿Por qué? Porque es Batman, idiota. Tu serie se llama Gotham y es alrededor de Batman. No la pueden matar. Pero han sabido mesurar el manejo de referencias de los villanos que quieres ver. Zod no me termina de convencer por varios... Es un... De entrada les llegó tostado. Pero la cuestión es de, ok, la mención de Doomsday es de, ah, cabrón, ahí chido. Ya tienes por qué terminar en algún lugar. Tiene sentido. ¿Doomsday? Sí. No, ya apareció, güey. Y dos veces, güey. Y ya lo movieron, güey. Pero bueno, y se los va a cargar el payaso eventualmente. Porque se van a llevar a Kandor. Sin embargo, hay que reconocer, el Brainiac que está impresionante. Desde visualmente, y el actor, el manejo de voz que tiene, es alguien que siempre castean, se me olvida el nombre, pero es alguien que siempre castean como el rey maldito en las series, le queda de no manches. Y los efectos especiales están muy bien hechos. ¿Qué trabajo les costaba hacer eso en Supergirl? Por eso los mandan a cancelación, perdón, a los lunes, digo, a los domingos. Pues por eso lo hacen azul, o sea, cartouche. Oye, pero retomando, vemos el manejo, más bien el reubicación y reacomodo y reajuste, puro sobre lo del Berlantiverse, precisamente para darle espacio a todo lo que se está generando como estas nuevas series, ¿no? Ya mencionamos los proyectos que eran 6, que al principio solo teníamos 4. Después 5 y la semana, hace 2 semanas teníamos 5 y esta semana 6, ¿no? No son 6 ya. Ya son 6. Tenemos animación, que es Harley Quinn y Swamp Thing. Ajá. Sí. Son las 2 de animación. Titans. Sí. ¿Qué era? Ay, voy. A ver. Es uno de Batman, pero no me acuerdo cuál es. Está Birds of Prey. Birds of Prey, ¿no? Sí. No. Según yo, no. A ver, no eran City Sirens. No, hombre, esa es película. Ah, perdón. No, a ver, de los que sé que sí están bien son Something, que es Titans. Animación. Titans, que es live action. Harley Quinn, que es animación. Doom Patrol, que va a ser el backdoor, es el episodio 3 de Titans. ¿Cuál era el otro que pusimos? Ah, carajo. Así de trascendentes. Que honestamente el que más me llama la atención es película, de hecho. Sí. Que es Batgirl de Birds of Prey. Correcto. Alguien... chéquenlo en la página de Destripando, porque ahí estaban todos los malditos posters que el Wookiee, con todo su esfuerzo, que ya viene llegando después de 6 horas, ahorita lo vamos a presentar. John Justice se nos está olvidando en la otra animada. En la otra animada, exactamente. Harley Quinn, ya mencionamos esa. Titans. Y la que faltaba era Doom Patrol, nada más. No. Sí, Swamp Thing, que ya estaba también. Falta otro, ¿no? No, era la que no habían anunciado, era Doom Patrol. Como serie, anunciaron el cast y el crossover. El cual nosotros creemos que es el mismo cast que se va a exportar para Doom Patrol, la que debe se ser, presenta en Teen Titans. Debe ser, porque más si contrataron a alguien de primer nivel como Bruno Ritchie. No, ese güey lo contrataron por si se enfermaba, tenía otros dos iguales, güey. Así es, no dejan de filmar. No, puedes hacer la versión juvenil, más vieja, etcétera. Sí, güey, también, sin ningún problema. Ajá. Papá y listo. Pero a mí lo que me está llamando mucho la atención precisamente, y con respecto a Doom Patrol, uno imaginaría, por ejemplo, sale esta la niña Bowley, que salía, los que no lo ubiquen, salía en Two and a Half Men, era la esposa de Alan, y que es una mega babe. Candy. Exactamente, que de estúpida no tenía nada la tipa, pero bueno. No es la alineación de tradicional, no es la alineación original, porque por ahí dices que van a poner a Crazy Jane. Es correcto, en el cast que teníamos ya tenemos a varios personajes corroborados que están. Nes Calder, ya mencionamos que sería Bruno Bichir, uh-huh. April Bowley como Elastigirl, Jake Michaels como Robotman, uh-huh. Bueno, la voz. Still, uh-huh. Ajá. Dwayne Murphy como Negative Man, uh-huh. Y Crazy Jane, no han mencionado quién sería el cast, espérame. Pero Crazy Jane ya es de los de Grant Morrison, güey. Ajá. Uh-huh. O sea, no es de los originales. No. De hecho, el que quedaría más todavía un Beast Boy, que ahí es donde está el link, obviamente, con Titans, ajá. Uh-huh. Y su mal maquillaje y la negra piruja mal maquillada que pusieron. Pero Wonder Girl está muy bien. Pero Wonder Girl está muy bien. ¿La subversión china es alguna revolución que hubo? No, era un antro de vicio y perdición. Dato de trivia. Morrison creó a Crazy Jane precisamente después de leer la autobiografía de Trudy Chase, When Rabbit Howls. Ok. Cuando los conejos aullan. Sí. Sí. Que no huyan, pero... ¿Qué no viste? Pero es Grant Morrison, ya los puedes hacer. No, espérate. Lo atrapó un jodicero. ¿Cómo se llama? ¿No viste la película? Soy conejo. Bueno, los conejos son lobos, güey. Tienes toda la razón. Ahora sí, fue básicamente así de que soy conejo, soy de Pascua, soy pantufla. Háganle como quieran. Y bueno, como ya escucharon, ya está con nosotros el mismísimo Wookiee. ¿No? ¿No estás todavía, güey? Wookiee a la una. Llegaste. Deja que recupere el aliento. Era lo que estábamos diciendo. Para que vean que no hablamos mal de la gente detrás, también de frente. Lo que estábamos diciendo... Che, llegaste como en las carreras, una hora después de todo, güey. Se oye agitado. Quiere decir que sí. Sí, se oye agitado. Lo dijo. Pero bueno, entonces me llama la atención porque, uno, los villanos de la Doom Patrol, y eso es algo que ojalá la banda no sea tan estúpida como acostumbra a ser y lo entienda, son personajes netamente racistas y sexistas. Ajá. Madame Sal, The Brain, Monsieur Malat. Hay un general alemán que es nazi hasta la pared enfrente. Ah, son personajes que para la, como siempre hemos dicho, la temporalidad. Pero también un detalle, recordemos que tanto X-Men como Doom Patrol surgieron casi a la par y los dos han reflejado de maneras, yo creo que ha sido más exitoso en el manejo de narrativas, comercialmente X-Men sí, pero el manejo de narrativas y de la diversidad concretamente, uh-huh. Que tanto chillan Doom Patrol, porque el equipo ese sí es más diverso de lo que puede haber, igual que los villanos, o sea, entre los villanos que mencionabas, tienes una relación gay entre un gorila y un cerebro. Sí, y un tubo de metal es su dildo. Uh-huh. ¿Sí? Sí, y es lo más romántico que... vas a poder ver en los cómics. Se oye muy creepy. Güey, no tienes idea, ahora sí, el mono, la devoción que le tiene al dildo, güey. Sí, tal cual. El chango lo ama. Sí, Monsieur Malat. Ah, mira, ya tengo mi invitación a la boda, gracias. Es correcto, sí. ¿No tienes el sobre? Porque en los cómics salía con mi nombre. No. Esta es una versión que hizo esta tienda. Ah, ok, perfecto. Pero bueno, el punto de todo esto es que aquí lo difícil va a ser... Porque no son los X-Men. Realmente, cuando te dicen los héroes más raros de toda la historia, el Doom Patrol son los héroes más raros que hay. Ellos son verdaderamente uncanny. Sí, son... Es lo más curioso. Con uncanny es uno de esos paralelismos que existen. Sale un mes, algo similar. Sí, es como... Con diferencia, ¿no? Exactamente, es prácticamente lo mismo. Y hasta el italiano, que les salieron los tres al mismo tiempo. Ajá, y son de esas coincidencias que pasan y por lo que se comunicaban, hablaban, eran amigos, trabajaban en distintas compañías, pero se compartían ideas de cierta manera, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces siempre hay esos paralelismos y curiosamente es el equipo protagonizado y liderado por alguien en silla de ruedas. Sí. Que uno es The Chief y el otro es el pelón. Que curiosamente The Chief no tenía... Estamos hablando de X-Men, ¿no? Sí, ¿para qué no le ha agarrado? Chief y Charles. No, ese es Chaffy Kelly. Pero es lo mismo, Ah, ok. Sí. Pero curiosamente The Chief no tiene ningún poder. No tiene ningún poder, ¿verdad? Ninguno. ¿Cómo no? ¿Tiene poder económico? Sí, igual que Charles Xavier. Como Batman diría, y es el poder más fregón que hay, güey. ¿Cuál es tu superpoder? I'm rich. Sí, sí, sí. Pero, tío, me llama mucho la atención. Ya, porque aparte las historias del Doom Patrol no son historias como para televisión, cine o algo así. Bueno, lo discutiría un poco porque si te digo que Noah Hawley estuviera de productor. Legion era un personaje que lo veíamos también un poco interesante y difícil de adaptar. No, pero está muy bien, Legion es un... Exactamente, pero ese tipo de manejo para un patrul... Mira, Legion es igual de oscuro, de cierta manera. No, yo creo que Legion es más oscuro, ¿eh? Por lo menos ahorita en la serie es más oscuro que Doom Patrol. No, sí, pero yo digo salvo antes la época de la serie, Morrison, ¿no? O sea, como personaje, es un personaje muy oscuro, sí. O sea... Y poco conocido. Digamos que es un D-Stringer, ¿no? Es un personaje de... Sí. Curiosamente, a pesar del poder que tiene, pero es lo que te ayuda a la exploración. Por ejemplo, ha habido episodios dentro del mismo Legion donde se ve lo bastardo que puede ser un telépata, haciendo referencia concretamente a Charles Xavier, pero sin usar el personaje de Charles Xavier. Sí, sí, tal cual. Entonces, digo, a mí sí me llama mucho la atención, y lo que más me llama la atención es lo que puede salir a favor de Doom Patrol es todos los personajes que han sido parte de... Porque recordemos, los originales, que son los que ya están casteados, más una de Grant Morrison, porque Grant Morrison. Pero durante la época de Millennium y... ¿cómo se llamaba la onda del Negabomb? ¿Invasion? Invasion. Era otro grupo. El único que ha sido aquí constante es Robotman, Cliff Steele. Sí, hasta la última iteración, que también en cómics ya va de salida. Recordemos que todo lo que es este Young Animal va a terminar, todas las series. Y ojo, porque sí, sí terminan sus arcos. Hubo algunas que tuvieron relanzamiento después del crossover de las leches. Por ejemplo, Gabe Carson ya no tiene un ojo cibernético, tiene un ojo interestelar. Qué buenos títulos, debo decir. Shade the Changing Years, Shade the Changing Woman. O sea, todos tuvieron esa mutación. Entonces, es cuando no hallamos el nicho, nos van a cancelar. ¡Muévele! ¡Haz algo! Pero por lo menos... Copia de la Marvel, hazlo políticamente correcto. Güey, pero también se los cancelan. Pero pues ya hay pretexto. Por lo menos que ganemos un premio de los GLAAD, de esas que tanto cagarían por títulos que nadie compra. Exactamente. Pero te digo, vienen cosas interesantes. Aún así, ahorita que regresemos del corte, les comento un poquito más sobre la alineación del Doom Patrol, que honestamente... Está bien pirada. Que ya viene también el estreno, por cierto, el Cloak and Dagger. Es otra que también junio 7. Ver. Es otra que quiero ver. Y bueno, nosotros somos el equipo de CA. Ya saben que esto sigue siendo Stripando, el único podcast sobre superhéroes en tanto cuanto, el único podcast políticamente incorrecto, como dice el estúpido planeta, este maldito programa. Wookiee incluido nuevamente. Millennial incluido. Vamos y venimos. Fell in love with your curves. Every time you speak, conversation like sir. S-U-G-A-R, you ain't her. Oh, honey, honey, put money on that bird. Let's keep it in a circle, you everything I deserve. Baby, want your sugar, I'm ready to get served. Sugar. Oh, honey, honey. You are my candy girl. And you got me wanting you. It's driving me insane. Cause I know I can't, girl. Kisses rock my world. No legs, brown eyes. And your body look fancy, girl. Sugar. Oh, honey, honey. You are my candy, girl. And you got me wanting you. Tell her mama, won't you do me that favor? I really wanna taste you. 36, 24, 36. You out of time, shawty, you should be my thing. Sugar. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y ya estamos de regreso, sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Sí, están escuchando la presentación como debe ser, ya aclaramos ese punto al inicio. ¿Cómo? ¿Esto es incorrecto? No, correcto. No, es que no podemos ser... ¿Disney? ¿Nos compró Warner? No, nos han comprado todavía, malditos. No nos han llegado a precio, no nos han querido comprar. Ofrezcan, por favor. No, pero eso es lo que presentan, el único podcast políticamente correcto. No, no es cierto. Estamos dispuestos a prostituirnos por $1,000,000. No, un poquito más, güey. Un poquito más. Para cada uno. No, un poquito más, güey. Tú vales un dinero. Vales mucho y mereces respeto. Cuídate. No, merezco dinero. No respeto. Okay. Insúltame, billetazos, diría claro. Oféndeme con la cartera. Pero bueno, en el bloque anterior, lo que acabo de hacer mención para la gente que no entienda la referencia que acabo de hacer, la semana pasada, por cuestiones personales, mi carnalito DC y un servidor no pudimos estar aquí. Obviamente el programa, como ya lo escucharon, corrió a cargo del Buki y mi carnal. Del lado oscuro de la fuerza, ajá, o sea, el de chocolate. Pero mi carnalito después de 5 años no se ha aprendido la presentación del programa. Es que antes sí presentaba, ya hace mucho que no lo presento, carnal. Si no, le presento al Buki, mucho gusto, él es Dan Campos. Ah, gracias. Mucho gusto. Ya teníamos años grabando, pero nunca nos habían presentado formalmente. Exactamente, hecho, por fin lo logré. Bueno, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, este maldito programa, somos ahora sí los 4 miembros que te introduje al final del bloque anterior y sé que lo disfrutas inmensamente. Tienes por más. Obviamente regresas because seconds que es sloppy seconds. Eso es cuando te vas a escuchar cualquier otro programa. Que por cierto, existe la gran probabilidad de que vayamos a levantar el rating a otro programa, o por lo menos para que sea numéricamente correcto. Sí, para que ahora sí sean 4, güey. Hasta que le sobren, probablemente. No, igual y somos nosotros 4 nada más, güey, pero para que valga la pena, ¿no? Pero eso nos habla, ¿no? Tú que has estado ahí, ¿qué? ¿Te dejan hablar? Sí, te dejan hablar. Ok. Todo tuyo, carnal. Si habla hasta el Wookiee, creo que sí podemos hablar. Todo tuyo, güey. Todo tuyo. Pero bueno, yo iré a insultar banda como siempre, pero ahora en nuevos lugares. Pues es Deadpool. Son millennials, güey. Los voy a insultar de todos modos. Y también a los conductores. Pero bueno, haciendo amigos, ya saben, yo como siempre, expandiendo nuestros horizontes. El lunes probablemente agradecemos a Edith nuestra invitación a 4Nerds. Estaremos por allá, ya obviamente verán los links en los canales pertinentes que yo los tengo todo en mute. Esa es la cuestión, este año oficialmente el crossover que siempre hacíamos ya no fue con Crónicas del Multiverso, ya fue con 4Nerds. Entonces, ¿ese toma ese lugar en los crossovers? No, a ver, para mí el crossover oficial que teníamos es con la Cueva del Nerd, que es el que venía a echarse el cafecito con nosotros, ajá, porque también es Chavo Rookies, ajá. Sí, bastante. A él es el que ya le llegan. No, él es Chavo Rookies, no, es Rookie es, Chavo. No, él ya es señor maduro porque ya le llegan las promociones de Amazon Prime y de maduro palos de golf. ¿Va a devaluar todo? Sí, no, ya le llegan las promociones de equipo para jugar golf. ¿Sí? No, cuando te invitan a jugar a palos de golf, no, está cañón, ¿no? Sí, ya está cañón. Es Mr. Dad Boss. El Graf. Ese es nuestro crossover oficial. Son pininos de la banda para que aprendan cómo se hacen programas de deberes. Pero bueno, rápidamente, en el bloque anterior terminamos platicando acerca del Doom Patrol, que es parte de la programación de las 6 nuevas series del DC Universe, que es el servicio de streaming de DC Comics, o Warner, como quieran ver. Había algo que a mí me llamaba mucho la atención, que es el cast, no el casting, sino la alineación de los equipos. Como ya lo mencioné, puede que esté en el tono de Creepy Dale, ajá, porque como ya escucharon, el chango se la pasa con el tubo, así que trepado al tubo todo el maldito cómic, ajá. Monsieur Mola, y aparte es francés el maldito. O sea, no, a ver, dilo bien, ¿qué? ¿Que cómo que el chango le gusta el tubo? Pues es Monsieur Mola, es francés, ¿qué esperabas? Hasta los que se van a vivir allá son rapuñales, güey. Es correcto. ¡Saludos! Arrastrando nudillos a diestra y siniestra, eso confirma mi hipótesis. Pero bueno, el punto de todo eso es que los villanos son muy darks. La alineación ha cambiado. Comentamos antes del corte, en Invasion no había un Negative Man, era una Negative Woman. Ajá. Era Lodestone, era Karma, estaba Cliff Steel, estaba Tempest, que no era Aqualad, que era un negro, ajá, que elevaba o disminuía la temperatura. Y fue un grupo que duró medianamente... ¿Cuál es su poder, perdón? ¿El del negro? Calentarte. Gracias, carnalito. Qué bueno que lo dijiste políticamente incorrecto. Sí, como debe. Elevar la temperatura. No sé, calentarte. Sí, el negro que te calienta o te enfrías si se te acerca mucho, güey. Depende por dónde se te acerque es lo que pasa. O te calienta o te enfría, güey. Definitivamente no hemos adquirido Disney, ¿verdad? No. Eso o sales corriendo, güey. Una de tres. Pero bueno, el punto... te gusta Lodestone, está la Negative Woman... que son los suplentes, obviamente, del equipo original. Me llama la atención Rita Farr. Rita Farr ya ha sido nombrada y la vimos, no la vimos aparecer porque todavía no estaba caseada en The Flash. Cuando van saliendo en la primera temporada del cine, Iris y Barry salen de ver una película donde la actriz principal era Rita Farr. And that's a fucking geek fact. Sí, es parte de mi poder mutante darme cuenta y acordarme de esas madres. Pero es lo que me lleva a pensar, carnal, lo que comentábamos de la separación. No, el Berlantiverse sigue en DC Universe. Ajá. Probablemente muchas de las series que lleguen a cansar, por ejemplo, yo no veo un Arrow, por más que sea yo fan de Arrow, llegando sí, a unas 14 temporadas como Supernatural, güey. Es a lo que voy. O sea, en general, teóricamente la crítica es que han bajado de calidad muchas. O sea, un Flash. O sea, Flash sí bajó de calidad, siendo eso, o sea, una Supergirl. Lo que entró a reforzar un poco y se nota una que nunca tuvo calidad, por ejemplo, Legends. Sí, no. No, pero subió, curiosamente subió en aceptación. Pero sin embargo, la que llegó a refrescar fue Black Lightning. Y fue la cuestión de que, ok, no es propiamente el mismo universo. Tenemos referencias, por lo cual es lo que creo que van a hacer con el resto de las series de DC Universe. O sea, están todos en conjunto, pero en sus distintas cajitas de arena. Cierto. Pero ahí es lo que me llama mucho la atención. Porque yo sí veo que eventualmente la gente deje de ver de CW por las series de superhéroes. Es que sí, es lo pero, que yo creo que va por ahí. Pero la banda va a voltear a DC Universe a decir, ya me quitaron Lucifer. Que ahorita les cuento el chisme. Ay, me quitaron Lucifer. Pues de entrada no saben de CW, idiota. Pero no importa, me la quitaron. Ah, ok, no importa, quieres ver Lucifer. Ya no tenemos que pelearnos con la televisora para hacer el programa ni ver qué onda o no. Mientras haya una cantidad decente de fanses que la quieran, la podemos seguir streameando, punto. Y aparte es un mercado recurrente. Pero también un detalle que cabe, y metiendo ya cuestiones de industria, recordemos el manejo, el medio de distribución es el mismo que el medio de producción. De repente muchos estuvieron chille y chille porque cancelaron una serie de policías divertidísima, la de Brooklyn. Uh-huh. Y de repente es, oye, y no, que la salve Netflix. ¿Y quién la agarró? NBC Universal. NBC Universal es quien la produce. Fue, pues en vez de que se la vendamos a alguien más, nosotros la publicamos nosotros. Estamos jodidos en nuestra programación. Lo mismo ocurre con, en este caso, lo que produce Warner, lo que puede producir ABC, CBS, las distintas cadenas. ESPN. Te burras, pero sí, ESPN con sus documentales. Tiene muy bueno, el 60 Minutes de ESPN es muy bueno. Ajá. Sobre todo cuando sale Alison Stock, güey. Entonces, y por ejemplo, muchos se van, ay, que por ejemplo The Expanse, que es una adaptación bastante buena, que Netflix la rescate. No, no tienen por qué rescatar nada. O sea, hay otros medios de producción, son distintos los medios de distribución, que es a lo que vamos con FX. Exactamente. Ahora, no sé dónde ibas con FX, pero... Para que nos dijeras el chisme, pero... Ah, de Lucifer, ok. Pero la Lito, ahorita son unas transiciones bien chidas. Sabes, ¿no? Que se me fue la onda con FX. No, salió parte del equipo de producción. Recordemos que ese no es del Berlantiverse. Ajá. Salió parte del equipo de producción y obviamente ya vimos... Es de Bruckheimer, de hecho, la producción. Ajá. Y... Sí, ¿verdad? En Twitter ya todo el mundo está Save Lucifer o Pick Lucifer, Pick Up Lucifer. Están los dos. O sea, más o menos como lo hacen siempre. Exactamente. Como lo que estaba comentando Dan con Brooklyn 99. Pero todo el mundo decía, no, es que aquí ya no da ni nace por el estilo, que era lo que queríamos con Constantine. Pero curiosamente, Lucifer tenía mejor rating, mejores números en rating no que Lucifer. No eran malos números los de Lucifer. No, pero iba bajando mucho. O sea, sí tenía caída constante. Sí. Pero, güey, es que el último episodio se quedó de, no, a mí sí, una cuarta temporada, no sean, no, güey, no. O sea, se necesita una cuarta temporada. Se quedó muy chido el final. Bueno, recordemos que... ¿Sí? Casi, güey. No, pero recordemos que pasó algo similar con Ash versus The Evil Dead. Que también terminó súper bien, creo que soy el único que la veía. Pero sin embargo es el detalle de que, güey, cerramos la historia y ves el último episodio. ¡No mames, me dejaste otra historia nueva por explorar! Exactamente. Y acá la cuestión es que ya salió parte del equipo de producción a hacer varias declaraciones. Oh, muchas gracias por el apoyo de los fans. Y el comentario más es de los güeyes que pone vara del equipo de producción ejecutiva, que dice, así como nuestros grandes Patreons, dice, cuando Lucifer sea elegida nuevamente, o sea, when someone picks up Lucifer again, because it will be picked up, así como dices, les tendremos las noticias en su momento pertinente. Recordemos que todavía hay suficiente tiempo para el pick up de la serie. ¿Por qué? Porque acaba de terminar, era el final de temporada, fueron los 24 episodios. De hecho, es la primera temporada de Lucifer que tiene los 24 episodios. Lucifer fue de las series que, a diferiencia de la porquería de Legends of Tomorrow, Empezó a agarrar más capítulos. Mientras que a Legends se los quitaban. Creo que pasa lo mismo con Walking Dead, ¿no? Si me acuerdo bien. Walking Dead siempre ha sido de tres episodios. Sí, ha sido de temporada corta. Sí, son cortas. Sí. He ido aumentando los episodios, pero siguen siendo cortas. Sí, no, eran dos al año, o sea. Sí, así como que, y después los exportamos a otras películas. Pero bueno, entonces, me llama la atención, y honestamente, sí se ve la intención de, o ya están en negociaciones y no quieren quemarlo todavía para levantar expectativas y que la banda realmente, ¡ay, sí la rescataron! Y bueno, por lo menos lleguemos a números cercanos a la primera temporada, que es por lo que van a hacer todo. A mí se me hace más un manejo mediático que el uno... El actor lo ha estado diciendo, por favor, sigan haciendo ruido. No les prometo nada, pero si siguen haciendo ruido es probable. ¿Sí? Hay un detalle que creo que no hemos considerado y la mayoría creo que no lo ha tomado en cuenta. FX es la productora de contenido para adultos de Fox. Es correcto. ¿Quién está tratando de comprar esa cadena productora? Disney. ¿Disney? Entonces, precisamente ahora va a ser Mephisto, por esa me carga la chingada. No, pero por eso es la cuestión de que si hay algo... Puras mentiras, güey. Pueden como que tratar de pausarlo un poco, porque, güey, la neta, entre que se divide por allá, no podemos confirmar cierto manejo de series, a menos que se tengan números bastante sólidos. Por eso yo voy mucho a la cuestión de que no podemos dar por perdidas muchas series, ni el cansancio. Por ejemplo, un Creepy Dale se puede ir directamente al DC Universe, pero al servicio de streaming. Un detalle rápidamente con Creepy Dale. En Estados Unidos sale a la par On Demand en Netflix, a la par que sale el episodio en CW. ¿Tomorrow? Y ha sido un... No, en Estados Unidos. Aquí no, aquí okay. Sale un año exactamente después. Exactamente. Sí, desde que empieza la siguiente temporada la libera. Sí, por cuestión de distribución, pero la cuestión es esta. En Netflix ha tenido muchísimo mejores números, la de Riverdale, que en televisión de CW. Y por eso es de, ok, es donde la producimos. Por eso el hincapié de lo que hicimos hace rato, aunque nuestro canal de distribución sea fuerte el de acá, la seguimos produciendo con el varo de CW. Obviamente, pero no le pierdo. Ahora sí que no le pierdes, compadre. No, es que no le pierdo, por eso lo hago. Entonces, digo, es una de las ventajas que tiene Creepy Dale, la comparación. Y eso es algo que me llama mucho la atención, que lo hizo muy bien en Netflix, Marvel con Netflix, con Defenders, pero que no amplíe un poco más su mercado. Por ejemplo, la cuestión animación. Ajá. Que sí, que tiene el Disney Channel como en cable y todo el rollo, pero producciones directamente para un canal propietario. Esas son cosas que me llaman mucho la atención. Es que ahorita es la migración, o sea, lo estábamos viendo por cuestiones de modelos de negocio. Todos, las que son televisoras tradicionales, están buscando a quién adquirir. Y ya mencionamos varias. O sea, Disney tiene ABC, pero por eso estaba buscando reforzarse con Fox. Ya mencionamos NBC Universal, NBC y Universal, sí, que están con Comcast, que es un mega canal de distribución. Está pasando lo mismo, tienes que estar presente en los tres medios. Sí. Entonces, por eso es como se está manejando todo y tienes que tener nuevamente mucho hincapié en dónde te lo estoy haciendo, dónde te lo estoy exhibiendo. Si la gente está migrando porque ya no tiene cable, ya no tiene Easy Cablevisión, lo que tú quieras contratar en el caso de México, es porque estás teniendo tus membresías de HBO Go, el mismo Netflix, Prime Video. No vean lo que recomendó el Wookiee la otra vez que no vieran, porque vi el primer episodio y te voy a hacer caso. Pero es precisamente hacia dónde va todo. Diablo Guardián. El libro es muy bueno. Diablo Guardián podría estar ahí, Lúcifer. ¿En premio? Fíjate que sí. Sería chido. Yo sí les pego, güey. No. No, el Diablo Guardián, el libro es excelente. Es más allá de lo excelente. Pero la serie sí está... Se queda muy corta. No, ni siquiera llega, güey. Quítale el audio y ponle los... Donde está la chava, está bien. Ella está bien casteada, sí. Está atractiva, se ve naca. Bien, pero habla y valió más. Es galleta de animalito, ¿no? Sí. Como debe... ¿Cómo lo describen? Sí. ¿En Violeta? Sí, corriente pero sabrosa. Imaginarse lo que verlo. Es que no actúa. Pues sí, güey, tú y yo somos... Entonces no está bien casteada, güey. Visualmente sí. Canal, tú y yo fuimos testigos de un paso del acento más fresa, no más ñero en tres palabras. Sí. Sabemos qué es eso. Es correcto. Eso debería ser Violeta. ¿Eso, el payaso? No, güey. Tuvimos que pasar por eso muchos años. No lo hagan. ¿Tuviste que pasar por eso, el payaso? ¿Te cargó el payaso? Me cargó el payaso. No a nosotros, güey, pero sí se lo cargó el payaso, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que... No hay... Yo no veo... Ya cuando alguien de producción sale a decirte... ¿Y por qué sí va a haber pick-up? Es que ya están en negociaciones. O sea, no eso, eso es muy bueno. Esperemos que no se quede en el limbo como pasó con Constantine. Es que Constantine era muy buena serie. El problema es que ahí sí, la, lo que no le sirvió fue el horario. A diferencia de Fox. Competía en ratings contra La Cueva del Nerd, ¿no? Y ¿sí? creo que había días cuando nos invitaba, creo no, que ganaba La Cueva del Nerd, güey. Y el programa que nos invitó también ¿cuál? Tenía sí. ese horario. Hasta que dijeron, sí, no, no es cierto, no te hicimos caso porque era el horario de la muerte. No, no, no. Sí, sí. Oh. Pero le dijeron, no, son, güey, no va a durar. Es como pegarse un balazo. Sí, en el pie, güey, ya, o sea, ya son dos sea. Nada más, güey. Tío, vamos nosotros para que sean cuatro. Y somos nosotros, güey, o sea, así de rápido. Pero bueno, este, les recuerdo que el próximo lunes probablemente, si se les da la gana, hacer las cosas como deben hacerse, o sea, bien, estemos en For Nerds. Ajá, va a estar muy diferente. Prometo comportarme. No, y en serio, ¿verdad? Este, sí que voy a hablar un montón, eso sí. Para que yo, güey, tienes que salvar la reputación del programa, carnal. Si hablo yo, van a tener más rating y se van a venir para acá, porque acá estamos nosotros. Ay, cálmate tú, este, Origel. O no, güey, o sea, tú estás diciendo no, que estás mejor nosotros. Sí, son reseñas o no. Güey, debo de decir una cosa. Si no son Patreons, no pueden oír la reseña que hicimos de Avengers. Si no son Patreons, pueden buscar la reseña de Pedrito Sola. Buen punto. Sí. Neta, sí les damos un montón de madres, yo no sé. Pero bueno, son tontos, neta, son tontos. Man. Eso y son bien lacras. Todo, obviamente nuestros Patreons son gente distinguida y de alta alcurnia. Pero los demás son bien... Uno ya nos dijo, no, es que no tenía yo chamba. Jerry, no hay bronca, te aguantamos, brother. El programa va a durar un rato todavía. Este, esperemos. Debe, güey. Obviamente, nuestro carnal Tom Wright, ahora en el Noggin Club Behind no te vas limpio, cabrón. Pero este año sí no te vas limpio, cabrón. Y obviamente el resto de la banda. Pero bueno, otra, digo, viene Sabrina, viene, sigue Creepy Dale, que también son de CW. ¿Qué posibilidades haya de que también se, de que migren, dejando para la producción netamente de otro tipo de programas, de policías, de guerra, de medicina, cualquier tipo de onda, que regresen a la programación de CW? La cuestión, recordemos dónde se producen la mayoría de esas series. En el caso del Berlantiverse, se produce en Canadá completamente. Canadá, sí. De hecho, fue de las grandes discusiones con Supergirl, donde perdieron el mejor elemento que tuvieron en toda la serie, lo perdieron por tener que irse a producir allá. Sí. Este, pero también ahí tienes la cuestión, como ya tienes los sets construidos, y de hecho se comparten sets en algunas ocasiones. No, lo explicó muy bien este nuestro amigo César. Exactamente. En otro... Si fueran Patreons, lo hubieran visto. Exactamente. Ay, ese sí lo vieron, ¿no? Se liberó. No, se liberó un segmento así como de tres minutitos. Porque también hablamos directamente con la gente de la producción de CW. Entonces, bajo ese contexto es bueno, ok, optimizas lo que son los estudios para hacer la producción en este caso, pero sin embargo, nuevamente, diversificas en base al medio que quieres promover más en este momento. Si tienes mayores ingresos por el manejo de publicidad dentro de los canales del CW que lo que tienes por manejo de suscriptores por servicios al DC Universe, pues creo que no tienes mucho que pensarlo, ¿sí? Bajas el nivel de calidad de la producción de lo que estás de lo que estás haciendo para el DC Nation, y por eso algunos de los proyectos son animados, porque es más barato producir. Es lo que pasó en el caso de Netflix con la serie de Castlevania. Okay. Que fueron poquitos episodios, pero los hicieron en tres meses. Los hicieron en tres pero meses. Pero muy buenos, aparte. Exactamente. A mí me gustó mucho Castlevania. Y lo hicieron de teaser para ver si jalaba lo suficiente y generar la temporada completa. Sí, exactamente. Yo creo que sí sale, ¿no? Sale a finales de año. Y la neta estuvo muy chido los capítulos que liberaron. Se tardaron un año, güey. Para, o sea, pues, sí. O sea, aventaron los primeros en 5 meses y después, o sea, la producción en 5 meses y después nos tardamos un año en producirlo. De cabrón. Es que ya son más episodios. Si no está bien, muy bien hecha esa madre, va a ser uno de los juegos más grandes de la historia. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, tu recomendación, carnal. Bueno, yo les recomiendo, salió desde el Free Comic Book Day, pero la verdad vale mucho la pena. Ustedes saben que soy fan de Brian K. Vaughan. Aparte trae al dibujante Marcos Martín, que es bastante, muy buen dibujante, y sacaron su nueva serie para Image Comics. Estamos hablando de Barrier, una serie bastante interesante, empieza muy bien, y aparte tiene un formato muy raro. El Free Comic Book Day sale como un cómic normal. El normal es como acartonado y un poco más largo el formato, y se lee de manera horizontal a comparación de los demás. Que ¿como es, tamaño tabloide? Es como tabloide, efectivamente. Okay. Pero está muy chida. Es la serie está en un entorno. Es formato comic strip, güey. Perdón que te interrumpa. Es formato como el comic strip, o sea. Es correcto. Sí, es como comic strip, efectivamente. Pero digamos que no es muy común leer un cómic Horizontalmente. Horizontalmente, efectivamente. Entonces, toda la trama se desarrolla en el desierto y hay aliens. ¿Qué más quieren saber? Ya con eso deben de tener suficiente. La calidad de Brian K. Vaughan, que siempre sabe para dónde va su historia y no ha defraudado. Y aparte, seguramente, yo creo que ya está vislumbrando un final para la saga. No creo, no lo ha anunciado, pero sí, por ahí debe de ir. Se ve como que ya están empezando a atar los cabos. Sí, ya la empezó a soltar más rápido, ¿no? Ya volvió a agarrar agilidad saga. Ok. Bueno, eso es bueno. ¿Tu recomendación, Dan Campos? Dos, la primera en el manejo de cómics es otro de los cómics de Aftershock. Recordemos que es una división de Image. Está con Garth Ennis y con el arte de Goran Zulka. Y se llama Walk Through Hell. Es una historia policíaca con un manejo bien interesante. Sin echarles la reseña, porque luego mi canalito me reclama. Hay un crimen. No, yo te edito, güey. Exacto. Y yo me redito, sí, yo aparte. Redito, ¿no? Se me hace más grande su reseña, güey. Exactamente. Básicamente hay un crimen muy particular. Se crea una división policíaca para investigarlo, pero nadie quiere ir porque saben que es como, si te asignan ese caso, ya valiste. Y el tan es así que hay una escena que está súper creepy en el cual, pues mandamos fuerzas especiales, el escuadrón como de 8 policías comandos. Y se prefieren suicidarse antes que ir a atender el crimen. Así de cabrón está. Okay. A Walk Through Hell por Garth Ennis y Goran Zulka. Y la recomendación en video es Garth Ennis, es un cómic seguramente familiar. Desde luego. Como Deadpool. Y el martes vamos a tener una charla precisamente con el carnalito Rifke, en el cual vamos a hablar acerca de animación y concretamente un proyecto que está moviendo un cortometraje animado que él es parte del equipo de producción. Kickstarter. El martes en Churros y Palomitas, ahí les estaremos compartiendo los links también, wey, para que lo chequen. Debo de reconocer, güey, que te esperas hasta el final del programa para chingado Shameless Plug, güey. Güey, se vio decente. Sí, no. O sea, aguantó varios bloques. Wey, estoy sorprendido, güey. Sí, pero no se fue limpio. Sí, la aguantó. Oye, carnalito, falta tu referencia a la Legión. No, ahorita la voy a hacer, güey. O sea, no le dije la grabo. ¿Qué crees que va a ser mi recomendación, güey? No, esa puede ser mi recomendación. Esa es una buena recomendación. Hasta podría ser portada. Sí. O sea, como animalito, ¿no? No. Sí, como animalito me ponía así. Pero bueno, el punto de todo esto es tu recomendación, Buki. Ya que estábamos hablando de los villanos creepy. No, en realidad estamos hablando de ella. Sí, pero bueno. De un patrón. Ajá. Chéquense el último arco de Titans, donde sale precisamente el chango y el dildo, como tú los llamas. Ajá. Y de ahí se va a ir a hiatus el título unos 2 meses hasta julio que regrese. ¿Titans? Sí, cuando termina la basura esa de No Justice, ¿no? Exacto. Uh-huh. Que no está tan mala, ¿eh? Sí, ya leí los dos primeros, está bien pinche. No, está mejor que que lo que estaba haciendo en Justice. Se nota que esto lo está coescribiendo con Tinium porque sí está entretenido. Se nota, está no entretenido. Es una locura como Metal, que era... Es correcto, o sea, aquí... Aún así con ganas de esto. No, acuérdate que tiene otro coescrito también, Williamson. Ah, sí. Que es el que has alabado en Flash. En Flash, sí. Sí, no, y tiene moraleja ecologista, hablan de arbolitos, ¿no? Ahí valió madre. Les voy a decir una cosa. Eso es lo que escribió Snyder, güey. Sí, me queda claro que sí. No, pero es como lo dijo nuestro Patreon, nuestro mecenas. El problema no es que sea bueno, el problema es que venimos de metal, güey. Después de metal cualquier madre es buena. Así de rápido. Puedo escribir yo un cómic y va a ser bueno, güey, después de la basura de metal. Así de rápido. ¿Quieren ver cómo debe terminar una buena historia de Batman? Vayan a mi cuenta de Twitter, @TheNightBoy. Ahí está mi Shameless Plug. Long Live the Legion, toda la referencia de la Legión. Ahí está mi Shameless Plug a la Legión. Esa mención obligada. Está una página hecha por The GOAT, The Greatest of All Time, Jim Aparo, de una gran historia... La última página, cómo debe terminar una historia épica de Batman. Aparte, es una de las viñetas clásicas que existen en esa, ¿eh? Güey, esa es... de hecho, va a ser parte de mi recomendación desde un tall Legend of the Batman. Es 1980, está escrita por Len Wein, dibujada el primer número por John Byrne, entintada por Jim Aparo. Los siguientes dos números están dibujados por Jim Aparo, no están entintados por él, son por Giordiano. Todas las portadas son de José Luis García López, todas son 3, ajá. Por José Luis García López. Me suena tanto a tu Dream Team. Güey. Y aparte es Batman, güey. Es el origen de Batman, es el origen de Robin, es el origen del Batimóvil, de la Baticueva, de Alfred. Es el origen secreto de Alfred. ¿Cómo inicia la relación de trabajo entre Gordon y Batman? Está mega pimper. Un comentario, cuando dices, es el origen secreto de esto. Sí, estaba allí, estaba Bill Finger en su escritorio, sí, ¿cuándo? Exacto, algo así por el estilo. No, porque son orígenes que no sabe Bill Finger, güey. Entonces es lo interesante. Y que curiosamente todo eso lo van a decir, ¡ay, no es nuevo! No, esto fue antes de año 1. Entonces, mucho. Son pues como... Sí, si es de Alfred, debe ser antes de año 1. Madre, el año 1 es del 80, son 7 años. ¿Qué hay del rumor de lo de Alfred Pennyworth, no? Es como Metro, es como Metrópolis. Es un guiño, es un chiste. Como la serie de Metrópolis, ¿no? En televisión. Ay, así empezamos con Krypton, ¿eh? Así empezamos con Krypton. Pero Krypton sí está muy chido, güey. Y esa es mi segunda parte de la recomendación. Krypton. Y una recomendación para más. Échenle un ojo y vayan guardando varo para la serie de Hawkman. No puedo creer que me interese, pero está Venditti y en el arte. Brian Hitch. Híjole, güey. No. Tienen tiempo para ahorrarle. No. Van a salir tres números. En el año, si bien les fue, güey. O sea, no. Sí, mega, que sí va a parecer una revista que cumple 10 años. Está interesante porque Hawkman, de veras, es de los personajes que no vendió ni con Jeff Jones. Ni Jeff Jones lo hizo durar más de 2 años. Creo que se cancela como el número 26. 24, 25, ¿no? Por ahí. Hubo un romp en los 80s que llegó por ahí del 70 y es lo más que ha durado Hawkman. Puta, 70 números son muy buenos, ¿eh? Para ser Hawkman, güey, es como si fuera Detective Comics. Pero Venditti escribir, que ya sabe escribir policías espaciales, Está pimper, ¿eh? Y mira, porque neta, se está encasillando. Porque neta, todo lo que es Green Lantern, Hal Jordan Green Lantern Corps, está bien pimper, güey. Está bien pimper. Pero bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa el día de hoy. Como se dieron cuenta, dejamos descansar las gargantas de Buki y Zico, güey, porque pues, yo creo que se las gastaron mucho la semana pasada. Tenían harto que sí, ¿verdad que no es fácil, güey? ¿Verdad? Pero bueno, ya saben que tenemos a mi canalito Zico, el buen DC, el Buki, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Y obviamente, no puede faltar antes de despedirnos, nuestro agradecimiento eterno a nuestro mecenas, el buen John Spirits, que se encuentra en el centro del multiverso, en el House of Heroes. A nuestra productora ejecutiva, Ale Velasco, en el Watchtower. Tenemos también a nuestro superproductor ejecutivo, Super Rodrigo Díaz, en el Hall of Justice. En Mount Justice tenemos a Mr. Danger, Federico Rosas, y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son... Querito Ramos, Jorge Enrique López, Gemma Rosales, Francisco Reséndiz, Mao Nieto. Y en las sabias paralelitas, no, iba a decir en las sabias palabras de mi carnalito. Te faltan ¿cómo se llama? La tarjeta, revisa la tarjeta. Y Carito, no seas muy ruda con nosotros. Recuerda que no sabemos mucho de esos temas. Espero que a mí no me corrijas tan gacho. Creo que dije bien waifu o algo así. Creo que estaba bien aplicado el término. Una madre así, por decirlo. Por cierto, no, vean Batman Ninja. La platicamos la semana que entra. Ahora sí, ¿tú sabes palabras, Carmen? Pues, como los patrons, you can be heroes. Apórtenle. Exactamente, vámonos. Being evil has a price. Gracias. You're still here? It's over. Go home. Go.